Pero que siga la bola. Bolita, bolita, bolita, bolita. Yo juego la bola con mi compay. Goza en París, goza en París. Yo vendo la bola sabrosa. Que se pare la bola. Que se pare otra vez. Que se pare tres veces. Para que entre una cosa de mi país, de mi tierra, Perú. Pero que siga la bola. Bolita, bolita, bolita, bolita. Yo gozo la bola, la gozo. Con mi compadre Gonzalo en la flauta. Mi compadre Felo en el bajo. Mi compadre en el piano. Jodita, jodita, jodita, jodita. Bomboncito en los timbales. Chacha en la tumba el quinto. Manito en los bongos. Y un servidor cantando la bola. Que se pare la bola. Que se pare otra vez. Ahora para que entre un tango argentino. Pero que siga la bola. Bolita, bolita, bolita, bolita. Yo vendo la bola, la vendo. Esa bola la traigo del Perú. Pa vacilar en Europa y con mi compay. Compay, compay, compay, compay. Que se pare la bola. Que se pare otra vez. Que se pare cuatro veces. Y ahora para que entre Roskitoski, Katakoski, Lekitiski, Achichornia, Achichornia, Achichornia, Achichornia, Achichornia, Achichornia, Achichornia. Pero que siga la bola. Bolita, bolita, bolita. Yo gozo la bola, la gozo. Con mi pito la gozo la bola. Con mi flora, con mi florbela. Con mi vacilón. Ahora se para la bola. Que se pare otra vez. Que se pare dos veces. Ahora para irnos donde, tú sabes a dónde, compadre. Yeah, baby, bye. Oh, baby, baby. Tonight, baby, tonight, baby. Oh, no, tonight.